chicas cantamos juntas. ¿Sí o no? Esta canción sí que te va a llegar al corazón enamorado. Familia interesada habías tenido. Yo que pensaba, pensaba ser el amor de tu vida. Salud corazón, salud con ustedes. Dicen que mi amor no te merece, que nuestro romance debe terminar. Familia interesada habías tenido. Yo que pensaba casarme contigo. Familia interesada habías tenido. Yo que soñaba casarme contigo. A veces muchas personas pensamos que el amor se puede comprar con dinero, pero eso no es así. ¿Tú qué dices, papucho? Es así, Anita. Ay, ay, ay. Para aquellos interesados. ¡Vamos! Dicen que mi amor no te merece, que nuestro romance debe terminar. Raúl Guerra por San Blas Cusco. Waiki, te quiero, Waiki.